RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Rioja. Este viernes 24 a las 19 horas, la Asamblea Multisectorial por el Boleto Educativo Gratuito convoca una nueva marcha, la tercera en el marco de esta lucha. Estudiantes autoconvocados y distintas organizaciones sociales y políticas realizarán mañana a partir de las 10 de la mañana una radio abierta frente a la legislatura en reclamo por la ley del Boleto Educativo Gratuito Provincial. En comunicación con Marian Chacoma, estudiante de la UNLAR, nos cuenta la decisión de juntarse y la necesidad del pedido. Trabajando para la marcha de mañana, que en realidad va a ser toda una jornada de viernes, porque a las 10 de la mañana largamos lo que es la radio abierta en la plaza para informar, para bueno, debatir ahí un poco con la gente y también para que se, digamos, para que nos apoyen con la firma que tengamos con diputados. Se va a llevar ese aval de firma por parte de la comunidad y nos volvemos a encontrar a las 19 para marchar. Respecto a la marcha, tenemos muchísimas expectativas, porque recordemos que esta es la tercera marcha y en la segunda tuvimos una convocatoria de alrededor de 1,000 personas, así que la idea es superar ampliamente ese número, ya que hemos usado todo este tiempo, desde el 1 de octubre, que fue la segunda marcha hasta ahora, para informar y para comunicarnos, sobre todo con los colegios secundarios, que era por ahí el sector que nos faltaba. No nos sorprende el manejo en cuanto a la empresa, ya que, digamos, la empresa anterior, que era una cooperativa, se comportan de ese modo, incluso ha aumentado muchísimo, con un 60% el boleto, y sin embargo sigue habiendo problemas financieros, porque, digamos, ese aumento también va para el sueldo de esos choferes. Panorama informativo, RNMA. Córdoba. A 5 años de la desaparición de Yamira Cuello, víctima de una red de trata, familiares y amigos, junto con organizaciones sociales, se movilizaron por el centro de la ciudad. Dialogamos con Soledad Cuello, hermana de la víctima. Y bueno, calculo que esto es lo que te hace más fuerte, el acompañamiento de la gente y de saber que no estás solo, porque durísimo. Y eso que hoy estamos a un día antes, pero mañana nos toca lo peor. Es como vivir todo de nuevo. La causa está parada y te podría decir que desde el 2010, que fue lo último que hicieron, fue sobreseer el único imputado y sospechoso que estaba de la desaparición de Yamira, que se la dio después de Sánchez Freite, nadie que lo sobreselló. Calculo que eso fue lo más duro que tuvimos que recibir y entender el hoy por hoy, porque que nosotros tengamos el único imputado y sospechoso de la desaparición de Yamira y que esté el hoy por hoy intocable, eso nos deja como si nos hubiésemos retrocedido 20 pasos para atrás. Hoy por hoy, desde ahí, no se tomó otra línea de investigación, la causa se paró ahí, y el hoy por hoy, yo salgo a denunciarlo sin estar y que me salga de una respuesta por qué la tiene parada la causa de mi hermana, siendo que él está más interesado en la causa mediática que la de CBI, el arco escándalo, como si no fuera importante de que mi hermana hace 5 años falta de mi causa. Por otra parte, inconvenientes técnicos dejaron a la vista el posicionamiento político de la Secretaría de Trata, ya que no proveyeron lo pactado para la movilización. Mira, la Secretaría hoy me falló, porque ellos estaban comprometidos a traerme el sonido a mí para la marcha y el sonido no está. Hasta el último momento yo atrasé la marcha una hora salió atrasada la marcha, esperando que me trajeran el sonido, y tanto la secretaria de Mesio como Mesio no respondió ninguna de las dos a dónde está el sonido. Entonces, bueno, que no me pinten una cosa y después hagan otra, porque siento que se me cagaron de risa la cara. Es porque yo salí a defender a la secretaría, el hoy por hoy, ¿qué hace? Maru Acosta, hermana de la víctima de femicidio Paola Acosta, asistió a la movilización, reivindicando la lucha que lleva adelante por su hermana y por la violencia hacia las mujeres. Estoy acompañando a Sole, su hermana, que ha sido la principal impulsora de la búsqueda efectiva.